se hace un robot? Mamá, hay autos eléctricos. ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Bueno, esa artística nos preanuncia que estamos ingresando en la columna semanal de Gastón Selechower, que bueno, está, no sé si está en otro continente, me parece. Bueno, Selechower, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Acá andamos en el continente de San Estevense, de otro lado del río. ¿Se escucha bien, Bracaccini? Porque estamos con una técnica sí, un poco compleja. Fíjese dónde sale el audio, por ahí me le enfoca a bien ver. Ahí al micrófono. Para mí, sí. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bien. Estamos con problemas técnicos, el Echauer, con las comunicaciones, pero lo estamos intentando subsanar. Usted, que es un técnico, debería ayudarnos a solucionar este problema. No sé por qué no lo hizo. Debería, me corresponde. Bueno, ya ahora ya me siento culpable también porque no tenemos el solucionar el problema. Exactamente. Bueno, déjeme sí. Entrar en tema porque me dijo que tenía poco tiempo. Entre en tema. No me desvíe. Bueno. Usted ya está desviado de antes, el Echauer. Menos mal que en español, no en portugués, porque significaría otra cosa. ¿Sí? No sé portugués, pero usted es políglota. Mejor, déjelo ahí. Bueno. Bueno, primero quería hacer un comentario, me llamó la atención, ¿no? El otro incendio más prendido por rayos, ¿no? Uh-huh. Ahí, según lo escuchaba el compañero Fontaine en la entrevista que estaba haciendo para el informativo. Sí. Entonces, rápidamente me metí en Google porque me llamó la atención y empecé a buscar probabilidades, research de Institute de Incendio Global, uh-huh. ¿no? Un instituto de investigación sobre incendios, y dice que solo el 3%, con toda la furia, el 3% de todos los incendios forestales mundiales sí. son prendidos por rayo, ¿no? Eso dice la estadística. Ahora, no quiere decir que se cumpla, quizás somos un país ejemplar donde el 90% de los incendios los prenden los rayos, contra el 3% de lo que pasa en el resto del mundo. Pero bueno, nada, era un comentario, un dato de color que me llamó la atención para pasárselo. Es una estadística y como tal promedia. Por ejemplo, 90% en Argentina, 0,00001 en el resto del mundo y queda quizás ese coeficiente. Claro. Exacto. Así que tenemos récord mundial de los rayos más efectivos para prender monte nativo virgen mojado después de la lluvia. No sé por qué me parece que usted está siendo un poco irónico. No, porque usted no me sabe interpretar, no estoy siendo muy serio yo. Bien. No. ¿Qué tema nos convoca estrictamente en la columna de tecnología y, bueno, esas cosas que habla usted? Bueno, estas cosas. Bueno, lo que vamos a introducir, más que nada, ya que tenemos corto tiempo, un poco sobre sistemas no convencionales de bombeo, por un lado, y de generación de energía, ¿no? Microhidráulica, por otro lado, que son cosas que venimos hablando por ahí. Hay muchos temas de esto, de sustentabilidad y sistemas tecnológicos, que hablamos a los principios allá, uh-huh. de estas columnas. Y bueno, como dice Mirta, el público se renueva y la información también. Entonces vamos a reintroducirnos y ir un poco charlando sobre esos temas, como bueno, para salir un poco de la coyuntura que nos atañe todos los días. Bien. Así que, bien, ¿cómo lo usé, ¿Lo usé bien o no? No, porque dijo coyuntura, pero sí, así es. Coyun, sin N. Bueno, entonces, básicamente la microhidráulica, a lo que se denomina microhidráulica, son todos los sistemas de generación de electricidad a través, ¿no?, de la utilización de la energía potencial, se uh-huh. le dice, del agua, o la energía, digamos, cinética por el movimiento. La energía potencial viene a ser la energía del agua embalsada. Es la cantidad de metros de altura que tenemos en un embalse de agua, lo que nos da una determinada presión, ¿no?, correspondiente a esta altura. Entonces, bueno, esa presión, para transformarla en una unidad que nos imaginemos mejor, ¿no? Esa presión, según esa cantidad de presión que tenemos, es la cantidad de energía que podemos obtener. Eso es lo que es la energía potencial. Y cuando decimos la energía cinética del agua, es la energía, digamos, del caudal, del flujo del agua. Es la velocidad que tiene el agua, por ejemplo, en un arroyo, en un río. Entonces, se le llama micro, porque como decíamos, una instalación de hidráulica, de generación de electricidad hidráulica, es una central hidroeléctrica, ¿no? Uh-huh. Como las grandes centrales hidroeléctricas, y en este sentido lo que estamos buscando es poder generar electricidad con lo que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que la primera vez que nombré este tema de la microhidráulica para Capilla del Monte, cuando hablábamos de, bueno, de cómo reemplazar la matriz energética, o qué cambios se podían ir haciendo, es porque partíamos de la base de ponerle que arrancábamos con una generación solar, ¿no? Con paneles fotovoltaicos, uh-huh. Decíamos, bueno, la energía solar convencionalmente cuando no se utiliza a la noche, ¿no? Digamos, no cuando, perdón, cuando se necesita y no hay, se almacena en batería. Bien. ¿No? Por lo general lo que tiene de bueno la energía solar en este caso es que el mayor consumo de electricidad también se dan, bueno, no en la temporada, pero se da por lo general en las horas hábiles y laborales, ¿no? Que son uh-huh. las horas donde hay más sol, entonces se suministra derecho de la captación fotovoltaica al consumo, pero una vez que baja el sol se necesita el almacenamiento en baterías, entonces decíamos que una posibilidad de reemplazar las baterías es bombear agua en altura. Entonces, uno tiene de sol de más, por decirlo de alguna manera, está generando más de lo que consume, y en vez de cargar baterías, lo que hace es activar bombas y empezar a bombear agua en altura. Esto, bueno, más allá de los beneficios múltiples que hemos hablado muchas veces de tener tanque cisterna y agua en altura para que esté disponible para su uso por gravedad, uh-huh. quiere decir sin sistemas eléctricos ni nada para casos de incendios y emergencias, lo que tiene es que va la posibilidad esta de que con la microhidráulica poder generar electricidad de nuevo utilizando esta caída de agua. Entonces la microhidráulica, para que nos la figuremos, se puede hasta llegar a hacer con una impresora 3D, no digo impresora 3D porque es muy importante, lo más importante de la hidráulica es la forma de los álabes, de las aspas o de las cucharas, por decir de alguna manera, que tiene la bomba. Uh-huh. Esta forma, ¿no? Donde impacta el agua, impacta contra estos álabes, entonces según cómo estén orientados esos álabes, según qué forma tenga, qué curvatura, etcétera, es lo que según la forma es nos da mejores posibilidades de obtener diferentes recursos a eso. Bien. Digamos, si uno con ciertas formas la bomba es mejor para mucha altura, por ejemplo mucha presión y poco caudal, uh-huh. que son por ahí más parecido a lo que son los álabes de una turbina, ¿no? Álabes curvados y con ese tipo de formas, y sin embargo nosotros tenemos bajo caudal y poca presión, por ejemplo, lo que es un curso, no sé, del río Dolores, que tiene un caudal constante, pero es bajo, es despacito, pero es constante, se utilizan más como las palas rectas, como si fuese la típica rueda de los dibujitos, sí. ¿no? Que están ahí al lado de la noria, ¿no? La noria se le dice, creo que sí, a ese tipo de rueda. Puente la noria. Entonces, el puente de la noria, bueno, el puente de la noria creo que tenía en el riachuelo una noria, justamente, bueno. Me parece. Entonces, ¿qué nos da esto? Lo que nos da es la posibilidad de utilizar un montón de recursos que pasan desapercibidos, porque esta microhidráulica puede tener el tamaño, digamos, una bombita, es un generador que uno pueda tener en la mano, y mismo el sistema de álabes y turbinas puede entrar adentro de un caño de 2 pulgadas, por decirlo de alguna manera, lo que es chiquitito, ¿no? Entonces, uh-huh. nosotros, por ejemplo, estos días que estuvo lloviendo un montón, llovió algo. Y se juntó algo de agua en los techos, que sé yo, la mayoría de la gente que tiene para juntar, por lo menos conocidos, han podido llenar, recuperar lo que no habían recuperado en todo el invierno, de cantidad de agua, uno puede poner estos sistemas en la bajada de los caños de ahí, por ejemplo, y genera, digamos, es micro lo que va generando, pero ¿qué pasa? Si uno tiene una bombita flexible que la puede ir llevando de un lado a otro, vos sabés que va a llover y las pones en las bajadas de la casa, vos sabés que claro. ¿me entendés? Vos tenés los tanques australianos, bueno, la llevás, pum, la ponés en el otro lugar. Entonces esto te da la posibilidad de hacer algo flexible y algo integrado, que es lo que decimos siempre y a lo que quiero volver a poquito con estas columnas, es recordar que ningún sistema que sea de un solo tipo de generación de energía no va a poder satisfacer la demanda de una manera sustentable. Porque por esto que decimos, si vos vas solo solar, entonces obligatoriamente vas a necesitar baterías para la noche. Sí. Si vos vas solo eólico, obligatoriamente vas a necesitar baterías para cuando no hay viento. Entonces, bueno, esto, integrando estas cosas, es que se puede llegar a una verdadera sustentabilidad con un paso mínimo por las baterías, ¿no? Que, bueno, como para tener un auxilio de emergencia. Después, esto que te decía de las norias en los ríos, hoy en día hay un montón de desarrollos nuevos porque, digamos, el problema principal cuando queremos hacer esto, que nos encontramos acá en nuestro país, que, bueno, está complicado, ¿no?, la entrada de cosas de afuera, es cómo generamos, cómo convertimos en electricidad, ¿no? Para hacer así un rápido resumen, lo que más se conoce es el dínamo y el alternador. La diferencia entre ellos es que el dínamo genera electricidad energía en corriente continua, y el alternador, que se llama alternador en corriente alterna. ACDC. ACDC, exactamente, ahí que Fumiato estuvo fuerte con ACDC. Sí, sí, la semana pasada. Entonces, el alternador, esto de que es continuo o alterna lo hace porque, bueno, el alternador, otros principios que tiene más cantidad de magnetos adentro, bueno, etcétera, hace que genere más cantidad de energía, pero necesita un alternador muchas vueltas por minuto, muchas revoluciones, y se pone muy, por decirlo de alguna manera, para que lo entendamos todo, muy pesado cuando empieza a generar energía. Cuando empieza, vos le pedís al alternador, le pedís una carga de una batería, le pedís porque le conectaste luces, el alternador se transforma en un freno. ¿Me explico? Mientras más le pedís vos a un generador de electricidad, más consumo le estás pidiendo. El campo magnético dentro del alternador, por explicarlo de una manera sencilla, el campo magnético se pone más fuerte y tiende a frenar más el eje. Entonces, ¿por qué los alternadores están en los autos y no se utilizan, por ejemplo, para generar en bicicletas o en molinos o lo que sea? Es porque un alternador es esto, se frena mucho, necesita, digamos, mucha fuerza. En cambio el dínamo no, pero genera mucha menos electricidad también. Perfecto, perfecta la diferencia. Eso es en lo que es convencional. Hoy en día salieron al mercado chino un montón de tipos de motorcitos generadores chiquititos y muy prácticos. Entonces dio lugar a desarrollo a esta microhidráulica, al nivel de que uno puede imprimir, bajar de internet, imprimir las aspas, las paletas en una impresora 3D, sí, y conectar con un caño, un par de o-rings, y qué sé yo, haces un sistemita donde vos podés poner esta microhidráulica que la pones a cargar batería, o al consumo derecho, se pone un regulador de voltaje y al consumo derecho. Después, con estos mismos sistemas se han hecho desarrollos para ríos, donde en vez de usar esta noria, esta rueda, se usa como un tornillo sin fin. ¿Ubica el sin fin? La verdad que no. Soy sincero. Y yo soy un ignorante. Un tornillo sin fin es el tornillo, digamos, pero con el filete de la rosca, ¿no? Me sigue el filete de la rosca. Pero yo le pido un cosito así y le muestro cómo es con los dedos, o sea, ¿no? ¿Cómo le voy a decir el nombre técnico? ¿Usted va a una ferretería y pide así? Y depende, si usted quiere obtener lo que está pensando, más vale que... No, hay que hacerlo preocupar un poco, y fastidiar al ferretero, eso es parte del folclore. Usted, porque le tiene demasiada confianza al ferretero que le va a dar lo que usted está buscando, no, y no lo que él tiene para vender. Por el contrario, el chiste es no tener demasiada confianza e ir así para que él intente adivinar y se agarre la cabeza como diciendo, ¿qué querés? No tengo eso. Te puedo asegurar que ellos tienen más experiencia que vos en venderte lo que vos no necesitas. No difame. Para agarrarte la cabeza. Por favor, no difame a un gremio en particular. No. No, sí. no difamo, porque aparte soy un gran consumidor de la ferretería, pero bueno, hay cosas que tenemos que ajustar igual. Sí, el sinfín. El sinfín. Bueno, el tornillo sinfín es un tornillo, pero que tiene como la rosca muy, muy amplia, ¿no? Por decirte de alguna manera, esos filetes son súper amplios, entonces entran cosas adentro de la rosca y se usan para desplazar, se usan para mover barro, se usan en molino. Te lo tenés que imaginar, un tornillo girando grande, sí, donde sí. van las cosas, ¿sí? ¿Eh? Bueno, usted describe tan bien que es muy fácil. Lo estoy viendo es acá delante fácil, mío. ¿Eh? Sí. Es un tornillo gigante con la rosca profunda, entonces si usted hace girar el tornillo, lo que está dentro de la rosca se va a desplazar para adelante o para atrás. Claro, como la canción. ¿Cómo? Como la canción, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Despacito para abajo. Entonces, este tornillo, si usted lo pone en el agua, gira, ¿no? Uh-huh. Gira porque el agua está haciendo girar esto. Bueno, entonces son nuevos sistemas que se están utilizando, por ejemplo, como microsistemas para campamento, donde vos te llevas este tornillo, que hasta están hechos como de lona, materiales plegables, uh-huh. donde vos lo pones en el agua, no sé, tendrá un metro, se ata de un lado de la costa y del otro, va al río y ya te da la carga suficiente como para cargar celulares, batería, tener luz a la noche, etcétera. Entonces, bueno, está bueno que empecemos a conocer estos sistemas, no nos cerremos en el sí. alternador y en el dínamo, y empecemos, digamos, por lo menos yo estoy tratando de pensar a ver cómo lo podemos adaptar a la disposición que tenemos nosotros acá, qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos. Y decir, bueno, tenemos el Dolores, que es un río de bajo caudal, pero constante, gracias a Dios, y espero que no cambie nunca. Uh-huh. No lo he visto seco en ningún momento, más allá de las mayores sequías, todo. A no ser cuando, bueno, en el San Jerónimo no cierran demasiado la canilla, pero si no, por lo general tiene agua, entonces estaría bueno aprovecharlo. Y son sistemas, sobre todo, ¿por qué vamos a esta micro? Porque no impactan en el medio ambiente como impactan los sistemas convencionales y grandes, ¿no? Un embalse sí. es un real ecocidio a todo lo que está aguas abajo y a todo lo que está aguas arriba también, porque destruís todo, inundás todo lo que estaba de cierta manera queda abajo del agua. Bueno, es muchísimo el impacto real uh-huh. de la generación de energía de manera hidráulica. Es un impacto ambiental mucho más grande que el que se promueve, porque se lo promueve como energía limpia, porque no quema petróleo, pero hay muchas cosas a tener en cuenta, muchísimas cosas, como, bueno, estás cortando el flujo, los peces llegan hasta ahí, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo pasan? No pasan a través de la turbina. Y si pasan a través de la turbina, no pasan. Se le echó agua. Usted sí. ha sido clarísimo en toda la explicación. Lo único que discrepo con usted es cuando usted realza todos estos nuevos sistemas chinos, y los chinos sabemos que no le pueden vender nada a nadie, ¿no? No le pueden vender nada a nadie. Claro, el comercio exterior chino está pasando por un momento muy, muy malo, pobres chinos. Pobres chinos, ¿no? Sí. No tienen a todo el mundo comiendo de su industria, pero bueno. Estamos siendo irónicos para quien se tome esto literal. Por la duda. Hay que aclarar, se le echó le mando un gran abrazo, y porque me apura el reloj, me apura Bracaccini haciéndome círculos con los dedos, como diciendo, redondea esta porquería. Redondé. Y bueno, no. Yo no pienso así, pero vio cómo es esto. Bien, bueno, voy a tratar de plantarme en el estudio la semana que viene, así hablo todo lo que quiero y a ver si me saca de ahí. Si viene para acá la semana que viene, le prometo que 12 minutos le damos de aire. Véngase de San Esteban para 12 minutos. Bien, bueno, tengo que resumir más aún. Un abrazo, se le echó agua. Espero que haya servido de alguito, por lo menos. Estoy, fue como disperso y corto, pero fue algo. Estoy saliendo hacia la ferretería al terminar el programa. Vaya, a comprar un tornillo sin fin. Hasta luego. Un abrazo, saludos. Abrazos. A Renata y por atrás. Chau, chau. Están enterrando al río, su lecho es como un panteón, de plástico su mortaja y de óxido su cajón. Una corona de trapos y unas flores de papel le han dejado al Chuquiyapu, la retama y el laurel. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. ¿Con qué lágrimas se quejan las piedras en su dolor?